es una chica bailadora, lleva el ritmo en su cuerpo a toda hora. Candela es una chica bailadora, lleva el ritmo en su cuerpo a toda hora. Su cara con rouge, boquita pintada, pollerita corta y bien perfumada. Su cara con rouge, boquita pintada, pollerita corta y bien perfumada. Enamora. Así, así.